dando tumbos, voy perdiendo el rumbo, la quiero sacar a bailar. Y no encuentro la manera, soy pescado de otra pecera, pero igual lo voy a intentar. Aunque seas una pendeja racista, una materialista que tiene en su billetera todo lo que desea, tiene un look cool. Tiene en su billetera todo lo que desea, tiene un look cool. Entro a la pista y el aroma que me pega de frente transpira mi alma, mi cuerpo, mi mente. Hay mucho glamour entre la gente, aros de diamante y oro. Alfa, me paro en la pista como si fuera una garza. Diviso a mi presa tan desprejuiciosa. Se mueve como un torero en Zaragoza. Y ella goza con la cosa que no la puedo mirar, que no la puedo tocar, que no me puedo acercar. Tiene al lado parado un seguridad con cara de Jean-Claude Van Damme. Está claro, no voy a negar, estoy lejos, no figuro en su escala social. Aunque en su mirada hay algo de fobia, es hora de hacer mi siguiente maniobra. Y voy dando tumbos, voy perdiendo el rumbo, la quiero sacar a bailar. Y no encuentro la manera, soy pescado de otra pecera, pero igual lo voy a intentar. Aunque seas una pendeja racista, una materialista que tiene en su billetera todo lo que desea, tiene un look. Metrosexuales y una modelo rusa. Parece que mi ropa no se usa. No sé qué hay de malo, son botitas de gamuza. Igual asumo lo más extremista. Me paro en la pista como un bar de Bella Vista. No seas tan mala y poneme en la lista, aunque no tenga Mastercard para la cita. Ella insiste con la cosa que la corte por acá, que ya no la joda más, que me va a mandar sacar. Por el mismo doy la seguridad que tiene la colita de Steven Seagal. Me hace un severo escaneo, se nota a la legua que no tengo dinero, ni auto, ni casa, ni empresa rentable. No tengo manera de hacer que me haga.